Boletín informativo 44, con Ño Carnavalón y la Chaya Arica y Parinacota celebra carnavales. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación, compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 1 al 7 de marzo del 2025. Con música y sabor, celebra Martes Chaya en Arica. Desde temprano, este 4 de marzo, en el frontis de la sede de la Asociación de Municipios Rurales de Arica, Parinacota y Tarapacá, se llenó de color y música al ritmo de Laquitas Impacto Musical, quienes hicieron bailar a todos los asistentes. Entre serpentinas y el aroma de la gastronomía típica, los presentes participaron en la chaya, un ritual ancestral en el que se esparce licor y flores sobre la tierra, como señal de gratitud a la Pachamama por la abundancia y la protección brindada a las comunidades. Como es tradición, los asistentes disfrutaron de platos típicos como sopaipillas con pebre, picante de pollo con arroz y jugos naturales de la zona. También se compartieron productos locales como choclos, papas y el tradicional vino Pintatani. Todo en un ambiente festivo donde la música, la danza y la alegría fueron protagonistas de la jornada carnavalera. El martes Chaya es una ceremonia de gratitud a la Pachamama, vinculada a la fertilidad de la tierra y al inicio de la cosecha. En distintas localidades andinas, este rito se representa con el Ño Carnavalón, un muñeco decorado con hortalizas y frutas que simboliza la abundancia y la renovación de la vida. Agricultores chayan proyectos para el desarrollo rural. En el marco de la tradicional celebración del Martes Chaya, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, llevó a cabo dos importantes ceremonias de inauguración, reafirmando su compromiso con el desarrollo rural y el fortalecimiento de la agricultura sustentable en los valles de la región. La primera ceremonia se realizó en la propiedad de Pedro Marca, en el sector del Valle de Yuta, quien, gracias al apoyo de INDAP a través del Programa de Desarrollo de Inversiones, con foco en los jóvenes rurales, ha adquirido un nuevo tractor. Esta herramienta no solo potenciará su producción agrícola, sino que también contribuirá a mejorar su calidad de vida y la de su familia. La segunda fue en la Asociación Indígena Alto Azapa, donde celebraron la instalación de un sistema de abducción y generación de energía fotovoltaica para el riego de más de 50 hectáreas, proyecto impulsado a través del Programa de Riego Asociativo de INDAP. Esta iniciativa representa un gran avance en la eficiencia hídrica y en el desarrollo sustentable de la comunidad, asegurando un uso responsable y eficiente del recurso hídrico para más de 40 familias del sector. Celebran carnaval en Centro Penitenciario Femenino. Como es una tradición, se desarrolló en el Centro Penitenciario Femenino de Arica el desentierro del Ño Carnavalón, donde participaron 38 personas privadas de libertad de los pabellones 1 y 2. El Ño Carnavalón es un personaje que representa la fertilidad y prosperidad de los cultivos, según la cultura aymara, y es central en cada una de las celebraciones de carnavales que se realizan en los pueblos de la región, como también en Perú y Bolivia. El Ño Carnavalón se encuentra enterrado durante un año y se le desentierra en la víspera de los carnavales para que participe en las celebraciones de ellos. Ahí se le agradece por los logros alcanzados durante el año, se le entregan ofrendas para pedirle favores, como la prosperidad de las familias, y se vuelve a enterrar durante el último día del carnaval. La actividad se inició con la tradicional pagua, que es una ceremonia aymara que consiste en pedir permiso y bendición a la Pachamama, Madre Tierra, antes de realizar alguna actividad, y fue coordinada a través del Área de Deporte, Recreación, Arte y Cultura del Centro Penitenciario Femenino y liderada por la profesora Silvia Mamani Vilca. La pasión por el fútbol encendió los carnavales en Huañacagua. El deporte se tomó la cancha de Huañacagua con el Campeonato de Fútbol Pueblos Unidos, un encuentro deportivo previo a los carnavales en la comuna. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Camarones, congregó a 4 equipos de distintas localidades en una jornada que combinó competencia, tradición y unidad. El torneo contempló 4 categorías: infantil, damas, todo competidor y post-40, asegurando la participación de diversas generaciones. En la categoría infantil, el Club Deportivo Social y Cultural Pueblo de Huañacagua enfrentó al Club Deportivo San Martín de Cotpa en un emocionante duelo que finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario. La definición por penales favoreció a los de Cotpa, quienes se impusieron por 2-1. Las damas también protagonizaron un intenso encuentro, donde el equipo de Huañacagua se midió ante el Club Deportivo y Social del pueblo de Illapata. El marcador se mantuvo en cero durante el partido, por lo que nuevamente los penales definieron el resultado, otorgándole la victoria a Illapata por 2-1. En la categoría todo competidor, el Club Deportivo Social y Cultural Pueblo de Huañacagua se enfrentó al Club de Deportes y Recreación Hijos de Chitita. En esta ocasión, los locales hicieron valer su condición de local y se quedaron con el triunfo por 2-0. Finalmente, en la categoría post-40, Huañacagua volvió a verse las caras con San Martín de Cotpa. Los visitantes mostraron su experiencia y se llevaron la victoria por 2-0, cerrando así la jornada deportiva. En localidades andinas informan sobre el concurso 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. El gobierno regional de Arica y Parinacota llegó hasta la provincia de Parinacota para capacitar a sus habitantes de cara al concurso del 8% FNDR para el año 2025. Funcionarios de la División de Desarrollo Social y Humano visitaron los pueblos de Putre, Belén y Tignamar para informar a sus pobladores y contestar todas sus dudas en torno al proceso que puso a disposición de la comunidad cerca de 4.200 millones de pesos para materializar proyectos y obras de desarrollo. Cabe destacar que por primera vez los dirigentes de las localidades de Belén, Tignamar, recibieron directamente esta capacitación en sus territorios, lo que fue valorado y agradecido por la comunidad. También se realizarán capacitaciones en las localidades de Bisbiri, Yujuta y Ancolane, de la comuna de General Lagos. Horarios y fechas se informa en las redes sociales del GORE. Atención, hay 10.000 cupos para curso gratuito de marketing digital. Debido al alto interés generado en su convocatoria del año pasado, nuevamente el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, en alianza con Microsoft Chile, lanzaron el curso de formación gratuita Marketing 360. Marketing 360 es una formación gratuita de 15 horas impartida por Eidos Global, con un formato en línea y asincrónico, de manera que las personas participantes puedan decidir su propio ritmo para llevar a cabo las clases. ¿De qué se trata el curso? La formación es teórica y práctica e incluye, entre otros temas, comprender qué es un modelo de negocios, qué es la comunicación creativa, utilizando la técnica de storytelling, qué aplicaciones son útiles para generar contenidos de diseño y edición de videos, principalmente para redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y TikTok. Además, considera aprender el uso de herramientas de medición de impacto a través de métricas y reportes, así como también recursos para armar una grilla o pauta de contenidos para redes sociales. También en esta edición se incluirá un módulo especial para explicar el uso de la inteligencia artificial aplicada a los emprendimientos. Los requisitos para postular al curso son ser mayor de 18 años, disponer de un dispositivo móvil o una computadora con acceso a Internet y contar con clave única. Las inscripciones estarán abiertas entre el 4 y el 16 de marzo en www.fosis.gov.cl. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas las redes sociales.